labios en su cara, el cielo entre sus piernas. Le dije, esta noche saldrá la luna llena. Si quieres te recojo en mi coche y te llevo a ver las estrellas. Ella, ella, ella, ella. Claro.